que debían, lo voy a decir. Bueno, no, se me ocurrió hacer algo diferente, digamos, a lo que hacía habitualmente en crítica penal, los informes, las artísticas, y bueno, pensé en hacer un tema, digamos, con algunas cosas que eran graciosas y ponerle un tinte de humor a la noche de crítica penal. Así que lo escuchamos. Dale. Muy buenas noches, ¿quién les habla? Andrea Pérez. No voy a estar sola. Como siempre digo, cada lunes que pasa no voy a estar sola, me voy a acompañar. ¿Cómo estás, Andrea? ¿Bien? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, todo bien. Buenas noches, Diego Levin. ¿Qué tal, Andrea? Un gusto reencontrarte. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Quién les habla? Andrea Pérez. ¿Quién les habla? Andrea Pérez. No voy a estar sola, me voy a acompañar. Esto es crítica penal, crítica penal. ¿Cómo estás? Andrea, Diego, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, bien, bien, bien. El. Esto es crítica penal. Y bueno, esto también es crítica penal, así que no voy a estar sola. Bien, no, no, bien, todo bien. Los chicos tenían un par de muletillas, ¿no? Y Lucho se encargó de compilarlas y hacer una linda cancioncita que va a salir en los próximos discos de verano 2010-2011. Claro, sí. Acabas de tirar toda nuestra imagen por la ventana. No. Y la compiló y la puso linda. Claro. ¿O no? Es una forma bonita de mostrar los errores de uno. Bueno, ya estamos, ¿no? Ya estamos terminando. Estamos como en los segundos previos de la fiesta, cuando ya estás por brindar, ¿viste? Sí, sí, decís, bueno, ¿qué hacemos? Contamos. ¿Qué decimos? ¿No? ¿Quién quiere empezar? Hacemos una ruedita rápida de palabritas. Lucía Sánchez Lucero, por supuesto, coordinadora de aire. Bueno, me agarraron de repente. Bueno, más allá de todo lo que hemos aprendido este año, creo que todos los abogados han aprendido un poquito de periodismo. Los periodistas hemos aprendido un poquito de derecho, de derechos humanos. Particularmente en el área de Vicky y de Nati. Creo que más allá de todo ese aprendizaje que hemos tenido durante este año en crítica penal, es valorable el grupo humano. Hemos conocido hermosas personas, hemos conformado un lindo grupo de trabajo. Esperamos que se repita, ¿no? Que podamos hacer otra cosa juntos, y de hecho, si no lo hacemos, supongo que nos vamos a seguir viendo. Y seguir compartiendo esas cenas, esas charlas. Está bueno, fue hermoso conocerlos y me siento muy orgullosa de haber participado de esto. Vicky Botto. Qué difícil. Columnista de Derechos Humanos y también productora del programa. Coincido con Lucía, que realmente es un honor haber participado en la iniciativa. Me acuerdo cuando nos empezamos a juntar en una casa y éramos seis personas extrañas, que veníamos de diferentes experiencias y de diferentes profesiones, culturas, digo, un montón de cosas, y parecía que nada nos unía, ¿no? Y hoy, después de este año, parece que todo nos une. Contenta de haber dejado, creo que hemos aportado al pensamiento crítico, y que eso es fundamental, que es súper necesario hoy. Contenta por la gente que escucha el programa, que nos bancó durante todo un año, más allá de la relación también que hemos hecho entre nosotros, ver eso, el aporte que pudimos hacer para generar un poco de pensamiento crítico, o para cultivarlo, no generarlo, para no ponernos en ese lugar, ¿no? Pero nada, orgullosa obviamente de todos y de cada una de ustedes, y de cada uno de ustedes. Así que nada, gracias por permitirme compartir esta experiencia con ustedes. Nati Messine. Sí, para mí fue un gran proyecto colectivo, me parece que eso está bueno. Un gran proyecto colectivo dentro de otro proyecto colectivo, que es FM de la Azotea, y que con Andrea compartimos, y con Lucho y con Anaí, el espacio de construcción de este medio comunitario. A mí me parece que Crítica se va a transformar, que podrá seguir seguramente con formato periodístico radial, en caso que lo decidamos colectivamente, pero me parece que tenemos mucho para seguir produciendo con todo este año de programas y para seguir estando desde algún lugar. Me parece que Crítica Penal es un colectivo de trabajo que este año decidió hacer un programa de radio, que el año que viene podrá decidir continuar con un programa de radio con un micro, que podrá decidir reeditar o imprimir las entrevistas y seguir generando espacios de pensamiento crítico, que va a estar trabajando desde la radio y compañeros de Crítica Penal en la cárcel con talleres de radio, o sea que Crítica Penal sigue haciendo praxis, y esto que decía Gabriel Bombini de la extensión universitaria va a seguir estando, que hay compañeros de Crítica Penal que son los estudiantes que están haciendo tutorías en las cárceles. Entonces me parece que Crítica Penal es más allá de este grupo que estamos haciendo el programa de radio y que se sigue sembrando y sigue creciendo, así que yo sumamente agradecida. Sí, hay una foto que nos refleja bien, ¿no? Que es la foto de marzo cuando estábamos en la puerta del despacho de Zaffaroni y entre donde todos. Estaba prohibido sacarse fotos. Estaba prohibido sacarse fotos y nos sacábamos una foto como diciendo hacia dónde vamos, qué es lo que nos depara este proyecto colectivo. Un ministro de la Corte al cual íbamos a entrevistar para tratar de reflexionar sobre muchas ideas que estaban en el inconsciente colectivo de toda la ciudadanía y de muchas ideas que estaban entre los estudiantes de derecho por explotarse y por desarrollarse. Y de algún modo ese camino se fue desandando en función del grupo, el grupo que siguió apoyando esta idea, que siguió trabajando la semana a semana, que siguió pensando una manera alternativa de encarar lo que está todos los días en los medios de comunicación, que es la noticia sobre el sistema penal. Así que muchas gracias para todo el grupo y también para los operadores, para toda la gente de la radio que participó de esto, para Diego Izquierdo, que está sacando fotos en este momento, para Jorge Sensi, que siempre nos banca desde su llegada, horas antes de empezar su programa. En definitiva, gracias para todos. Anita López. Bueno, desde mi lugar como operadora también fue todo un desafío por la exigencia que para mí planteaba el programa, desde la excelencia, desde el mismo contenido que se proponía, también desde el mismo lugar seguir la operación y lo que es con respecto a la edición. También fue un año de aprendizaje desde mí como estudiante de periodismo, ver más o menos también para qué lado llevar el periodismo, aprender un poco de abogacía de la mano del juez Tapia o profesor de la universidad. Y no, bueno, fue más que nada eso, todo un desafío desde el lugar para dónde llevar la carrera que uno está estudiando, desde dónde la quiere practicar. Y bueno, fue un placer conocerlos a los que no conocía, algunos sí, y ser parte de Crítica Penal. Lucho Gargiulo. Bueno, agradecerle a todos ustedes por pensar en mí por ahí en la operación, en la parte artística. Y yo quizás lo más fuerte que me pasó en Crítica fue entrar diciendo y pensando que iba a ser solamente un aporte técnico, un aporte más allá de lo que es lo subjetivo en un informe. Pensé que iba a terminar haciendo y bueno, la oportunidad de estar en la cárcel. Me sentí obligado, que creo que es como el proyecto de Crítica Penal, a transmitir esa experiencia que viví en la cárcel, porque no todos tienen esa oportunidad y yo la tuve, y como periodista necesitaba plasmar, en este caso bueno, fue la editorial, y realmente a partir de ahí tengo ganas de escribir, así que para mí es un gran aporte. Y bueno, la verdad que participar y aportar a un programa como lo es Crítica Penal, que obviamente innova con una temática y profundiza, es realmente muy, muy lindo y llena de orgullo. Y bueno, yo, nada, sumarme a todas las palabras de ustedes. También algo que no se dijo, que me parece que es importante, ¿no? No fuimos maquinitas trabajando y generando, fuimos compañeros, personas, amigos, que nos fuimos constituyendo como un grupo de trabajo que fue sumando y fue modificándose al cabo de todo este recorrido. Me parece también importante destacar esa cena los lunes a la noche pensando el programa que le seguía, esas imágenes viniendo un miércoles a la tarde a grabar entrevistas para después escucharlas y editarlas, pensar qué íbamos a poner en la columna de Derechos Humanos, qué en la columna de acá, qué en la columna de allá. Me parece que toda esa cocina previa ahora habla de algo que se sostiene en el tiempo y que va mucho más allá de lo que sale acá. Y que me parece que es lo que sostiene y que de alguna manera alimenta esto que hablaba Nati de las proyecciones y las formas y las transformaciones. Y a mí una frase, por más trillada que pueda sonar, que dice Drexler, que nada se pierde, todo se transforma. Y me parece que es esto. No sabemos si en 2011 estamos nosotros, no, si hay otros compañeros, si va a ser algo más corto, un micro. Algo va a haber, porque esto no se merece, no nosotros, sino este proyecto no se merece quedar en babia. Así que simplemente eso, un orgullo muy grande para FM de la Azotea como integrante de este colectivo